¡Maestro, me atraso! ¡Vea, disculpe que voy tarde y con prisa! ¡Claro, no, Bessy! ¡Ya ni saluda! Es que, Bessy, voy atrasada. Ya mismo comienza mi plan ideal y tengo que escucharlos. ¿De qué habla, Bessy? ¿Qué es eso de plan ideal? Pues, Bessy, el mejor programa de los sábados. ¿Y por dónde se come eso? Vea, Bessy, déjese de tantas preguntas y mejor escuche en la radio de la Casa de la Cultura, 940M, y se va a enterar. Y me voy, que ya me atraso. ¡Que le vaya bien, Bessy! Diversión, buena música y la mejor compañía. Aquí empieza tu programa Plan Ideal. Oh, hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa, al mejor programa, con los mejores locutores, la mejor música, el mejor entretenimiento. Soy Edu Muñoz. La mañana de hoy está un poquito ahí media entre que quiere salir y no quiere salir el sol después de unas fuertes lluvias en esta semana en la capital de Quito. Pero, bueno, estamos con el mejor ánimo. Vivi, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo tu semana? Buenos días a todos quienes nos escuchan el día de hoy. Esta semana estoy un poco afónica, pero bueno, estamos aquí para estar con ustedes y poder compartir otro día más de tu programa Plan Ideal. Con tremendas granizadas, ¿cómo no estar así, no? Oye, el día jueves fue el tremendo aguacero con la granizada. San Pedro abrió las aguas, pero tenaz cosa que en el sector de La Santiago, en la parte del sur de Quito, se inundó y decía las personas en las noticias, yo vi que estaba el agua sobre un metro de altura y algunos locales se inundaron y también hubo 5 autos detenidos por la granizada y el agua que estaba ahí y también la basura por parte de los quiteños que a veces no recogemos y no ponemos en su lugar la basura, Vivi. Así es, por eso tenemos que estar muy pendientes de la recolección de basura y también no botar por los vehículos del agua, la basura, perdón. Entonces vamos ahora, les quiero recordar que nos pueden escuchar por la 940 AM o por la www.radiocce.com. O también descargarse nuestro aplicativo en la Play Store si tienen un Android, Radio CCE HD. Y también esta semana estuvo nuevamente los casos de personas que murieron por alcohol adulterado. Exacto, ahí está la Bibi, siempre me ayuda. 9 personas ayer, una persona más se aumentó, ya van 9. A partir del 2011 no se había escuchado nuevamente estos casos, pero bueno, nosotros estamos aquí para informarles y así comenzamos el programa, nos vamos con nuestra primera canción. Este programa tiene unas canciones buenazas para subirles el ánimo a todos, así que adelante y bienvenido a su programa Plan Ideal. Dime, preciosa, perderías tu nombre, perderías tu soledad, perderías por mí algo más. Sin mi guitarra, cantarías conmigo, me dejarías tocarte las cuerdas de tu corazón. Yo por ti estoy dispuesto, estoy más. Yo por ti. Y tú, ¿qué haría por amor? Porque yo, ¿sabes qué? Tú sabes lo que haría yo. para mí, vivo para ti, todo para ti, solo para ti. Dame tu corazoncito para que no ande por ahí desnudo. ¿Qué pasa, Francisco Yeri, ahí en controles? Casi nos hacen salir en vivo antes de Vivi. Así es, están un poco despistados, ¿no? Yo con la voz mala, ya despistado, pero bueno. Y yo también equivocándome con las palabras. Pero lo importante es que estamos aquí para darles la mejor compañía. Ahora les cuento que tenemos una entrevista porque se acerca el Seminario Internacional por los 50 años de Sociología Política y Trabajo Social en Ecuador. Edu. Así es, tenemos a Pedro Amaro, quien es egresado de la carrera de política y también es el organizador del evento. Así que cuéntanos, Pedro, ¿cómo comienza esto? ¿Por qué se da? Aparte de que es los 50 años de la sociología y política. Bueno, agradecerles por el espacio, dando un fuerte saludo a toda la audiencia. Bueno, el contexto en el que se desarrolla el escenario es primeramente de que la Escuela de Sociología y de Política, o lo que antes se llamaba Escuela de Sociología y Política, cumple 50 años. Este año, en el 2017, ha sido un año bastante especial porque la escuela pasó a transformarse en facultad de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y en esta facultad se añadió la carrera de Trabajo Social. Cabe destacar de que es la primera facultad de Ciencias Sociales y Humanas en la universidad pública en el Ecuador, hecho que marca un valor importante. La Escuela de Sociología y Política fue una de las primeras, la Universidad Central fue uno de los primeros lugares donde nace la sociología y las ciencias políticas, y digamos donde hay toda una corriente de pensamiento que a lo largo de estos 50 años ha estado ahí. Bueno, tenemos grandes personajes que han sido estudiantes, profesores, que estuvieron a cargo de algunos partidos políticos, muchos de pensadores movimientos también. Pensadores que han aportado mucho a la línea de las ciencias sociales. Hoy se cumple 50 años, este año se cumple 50 años, lo estamos celebrando, y una forma de celebrarlo a la par de nuestra creación como facultad y siendo el símbolo de lo que se quiere fomentar en el Ecuador sobre el prestigio de las ciencias sociales de la Universidad Ecuatoriana, pues hemos decidido crear un seminario que tiene índole internacional. Pues están viniendo algunos invitados desde Perú, desde Bolivia, desde Europa, desde Argentina, a participar dentro de las sesiones que estamos programando. Así es, entre los personajes que van a estar en el seminario está Maristelia Esbampa de Argentina, Luis Tapia de Bolivia, Ricardo Portocarrero de Perú, Miguel Ángel Herrera de Colombia y Mariano Nascone de la UNASUR. Así es. Son personajes bastante importantes que han tenido, que han sido destacados, por ejemplo, en la línea de Maristela Svampa, todo el trabajo de investigación alrededor de movimientos sociales en Latinoamérica, y para eso se han hecho algunos esfuerzos. Está dentro de la organización la Universidad Central, la Fundación Rosa Luxemburgo, también está la Claxo, que es organización alrededor de las investigaciones de ciencias sociales, y el objetivo es que no solo, podamos compartir el conocimiento que se ha ido creando alrededor de las ciencias sociales y que sus problemáticas son aún vigentes, entre las discusiones que se generan desde los pensadores del país con los pensadores que están internacionalmente. Por eso es un evento, bastante importante. ¿Qué ejes temáticos vamos a encontrar, aparte del que ya tú mencionaste, de la lucha de los grupos sociales en Latinoamérica? Tenemos cuatro ejes temáticos. El primero es Universidad de Autonomía, que lo que está debatiendo es alrededor de cómo se está pensando la universidad, qué debates están alrededor de las discusiones sobre qué modelos de universidad se debe estar creando. Recordemos que en el país durante estos años han vivido algunas reformas sobre eso. Y viene en coyuntura con la reforma de la LOES. Bueno, nosotros todos vemos este debate alrededor de la LOES que se ha ido generando sobre la importancia de la universidad pública y qué tipo de universidad. Estamos en el eje temático de problemas sociales actuales, problemas sociales y políticos. El otro eje, que es evolución de las ciencias sociales, para tener una discusión cómo en el tiempo las ciencias sociales se han ido pensando. Y por último, tenemos el eje temático de reflexiones alrededor del centenario de la Revolución Rusa y de los 150 años del escrito del Capital de Carlos Marx, evento que es muy importante puesto que la escuela tuvo una tendencia, en las carreras de sociología y una política tuvo una tendencia alrededor de discusiones sobre el pensamiento marxista. Hoy, a los 100 años, es importante destacar para problematizar qué es lo que significa la Revolución Rusa hoy en día y cuál es el legado de que nos deja el texto del Capital para la interpretación del sistema actual. Y entre ellos capaz y topan a Bolívar Echeverría, también pensador ecuatoriano, que hace algunos años lo perdimos. ¿Y qué día se va a realizar este seminario? Los días que se va a realizar son el 7, 8 y 9 de noviembre del 2017. Las inscripciones están abiertas, incluso las personas se pueden inscribir el mismo día. Tenemos una página de Facebook, Seminario Internacional, 50 años, Sociología y Política. Ahí están todas las descripciones, están todos los programas para que se realicen los procesos de inscripción. ¿Tiene algún costo el seminario? Hay dos tipos de costos. ¿Habría un descuento para nosotros? Por supuesto que sí. hay dos tipos de costos. El primer costo es el costo de estudiante, digamos que es un valor de $10, el cual uno lo debe cancelar. En la página del Facebook tenemos un horario para que se puedan acercar directamente a las carreras donde pueden cancelar este valor, o a su vez tras la inscripción en el formato de Google Docs, que el link se encuentra en la página de Facebook, se les da un mail con un número de cuenta del Banco del Pacífico, si no estoy mal, donde se puede depositar ese dinero. En caso de no ser estudiantes, el costo para profesionales es de $20, así de barato. Listo, entonces se pueden inscribir hasta el día del mismo seminario. Ajá, del seminario. Me estaba viendo que tiene certificados. Sí, el certificado está avalado por 30 horas. Digamos, la idea es que no solo sea un conjunto de ponencias, nada más que se escuchen, sino tenga una relevancia académica que conste en el certificado. Pero es una cosa importante decir ahí en torno a la organización, va a ser un evento realmente grande. Ahorita estamos alrededor de 300, 400 personas ya inscritas, necesitamos muchas más, porque el horario del seminario se va a dar desde 9 a 1 y desde 3 a 7 de la noche. Y en cada horario, digamos, se dividen por 2 horas, de 9 a 11 una conferencia, pero tenemos 5 conferencias en cada horario de manera simultánea. Es decir, que en alrededor de la Universidad Central en torno al seminario va a haber 5 eventos al mismo tiempo que van a estar sucediendo sobre los diferentes ejes temáticos. Y por eso el seminario tiene la perspectiva de ser un evento bastante grande, de bastante concurrencia y para el gusto de todos, ¿no? Porque al tener 4 ejes temáticos que suceden en paralelo, uno puede ir y decidir a cuál conferencia va en el horario correspondiente. Y para que se ubiquen también, ¿dónde está la carrera, ya la facultad ahora de Política y Sociología? ¿En qué parte del campus de la ciudad de la universidad? La universidad es bastante grande, sí, creo que es muy importante. La facultad, las carreras se encuentran al lado de la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho es esta facultad que tiene el mural de Guayasamín, que se ve desde la calle América. Uno puede subir desde la calle América, subir, coger el pasillo principal, y ahí se va a ver, como uno de los primeros edificios, el edificio de Sociología y Política. Entonces, ahí está nuevamente, Pedro, hagámosle la invitación a todos quienes nos están escuchando, que se inscriban y participen de este diálogo, debate que se quiere armar en torno a los 50 años. Claro, invitarles a todos nuestros radioescuchas al seminario por los 50 años de las carreras de Sociología y Política, que se va a dar en la Universidad Central desde el día 7 de noviembre hasta el día 9 de noviembre. Es un evento internacional, tenemos varios invitados bastante especiales, no solo gente internacional, sino gente nacional, como el propio Alejandro Moriano, Milton Benítez y el actual contralor, el contralor del Estado, Pablo Celi. Y bueno, las discusiones van a ser bastante interesantes, van a estar alrededor de los problemas de las ciencias sociales, topando lo que te decías de Bolívar Echeverría y algunas ponencias que se va a hablar sobre Bolívar Echeverría. Y bueno, en fin, el evento parece ser un evento bastante grande, queremos que sea grande y queremos que sea bastante importante. Ahí está, entonces, nos vamos con la siguiente canción. Le agradecemos a Pedro Amaru, egresado de la carrera de Política y organizador por el Seminario Internacional de los 50 Años de Sociología, Política y Trabajo Social en el Ecuador y en la región. Están todos invitados, ya regresamos con más, Vivi. Así es, así que vamos a darle paso a la siguiente canción. el amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma. Por amor se perdona, si es por esa persona, no hay errores que valgan. Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar. Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte. Cásate conmigo. Siempre estás en mi mente. Primera dama y yo soy el presidente. Pega también mi corazón, no te miente. Dime que sí con un abrazo muy fuerte. Ay, siempre estás en mi mente. Primera dama, yo soy el presidente. Pega también mi corazón, no te miente. Dime que sí con un abrazo muy fuerte. Casaste conmigo. Estábamos con nuestra primera entrevista con Pedro Amaro, así que la invitación también queda hecha. Visiten e inscríbanse en el seminario por los 50 años de la sociología política y trabajo social en el Ecuador y en la región. Entran nomás, les buscan en Facebook o si no también en nuestra fanpage. Se encuentra un afiche y también está linkeado ahí el evento del seminario, Vivi. No se olviden, 7, 8 y 9 de noviembre estará el seminario en la Universidad Central del Ecuador. Y ahí nosotros también con muy buena música estábamos escuchando al colombiano Silvestre Dangond y Nicky Jam. Cásate conmigo, hay una propuesta, una canción bastante interesante para todas esas parejas que quieren dar un paso más allá del noviazgo. Ahora estamos con otra entrevista, ¿no? Ya lo tuvimos, Vivi. Ya lo tuvimos aquí hace 3 semanas, si no me equivoco. 2, 3 semanas, sí, más o menos de ahí, si las cuentas no nos fallan. Dwight es el director de Tal Vez Mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos después del estreno ya de a nivel nacional de la película. Muchas gracias por la nueva invitación y gracias por a los oyentes que nos escuchan por darnos la oportunidad un poco de seguir contándoles qué ha sido esta experiencia de Tal Vez Mañana. Sí, nosotros siempre cumplimos lo que decimos, ahí está. Así es. Así que es un placer tenerte aquí nuevamente para que nos cuentes qué es lo que ha pasado, las expectativas se cumplieron. Sí, mira, desde el 20 de octubre estamos en las salas de cine a nivel nacional con la película Tal vez Mañana. Ha sido muy interesante el hecho de poder compartir un poco con el público sus experiencias. Hemos tenido algunas salas llenas, varias salas llenas, varios días donde esto ha sucedido. Y en algunas ocasiones hemos asistido, hemos estado allí y ver las reacciones del público cuando sale de ver la película. Y es muy interesante ver que muchas personas salen tocadas con el mensaje de la película. Ya les compartía de que es una película que pretende hablar sobre principios, sobre valores, llevar un mensaje positivo a la familia. Pero es una película también divertida, entonces la gente sale con esas sensaciones, con esas emociones. Y para un realizador es muy bueno ver que lo que escribiste, que lo que algún momento pusiste en el papel, ya en imágenes y sonidos se plasmó. Y no solo eso, sino que está tocando los corazones y las vidas de las personas que están asistiendo. Entonces la meta se está cumpliendo, se va cumpliendo, sí, de a poquito. Así es, así es. Para nosotros un objetivo principal es llegar a la audiencia, tocar a esos corazones de las personas que van, no solo que digan, bueno, pues una película más, sino que salgan conversando, que salgan platicando, que le den un tiempito luego de ver la película para debatirla, ¿no? Entonces está pasando eso y estamos muy contentos. Eso es lo importante, ¿no? Llegar al público. Me imagino que tú como director te sientes muy halagado al que la gente salga con ese mensaje al que quisiste tú llegar. Quisiera preguntarte, ¿cuál es la reacción de los actores? ¿Cuáles son los comentarios que tienen acerca? Bueno, de primera instancia ellos pudieron participar en los preestrenos y todo lo demás y se vieron ahí en pantalla grande. Obviamente, ustedes saben que los artistas siempre van a ser un poquito quisquillosos, ¿no? Quisiéramos haber hecho las cosas diferentes. Desde el punto de vista de dirección también me pasa un poco lo mismo. Veo la película y digo, bueno, tal vez debió haber hecho esto aquí allá. Y los actores también hacen lo mismo. Pero en sentido general, cuando ellos ven la película salen bastante impresionados por el logro final, lo que quedó plasmado ya en imagen y sonido. Y eso mismo es lo que está pasando con el público. Entonces, hemos tenido ciertos días donde hemos ido un grupo de actores y ha habido ese contacto entre los actores y el público. Y vemos ese feeling, sobre todo con el niño. La gente sale muy impactada por la actuación del niño, se conecta mucho con ese personaje, obviamente con el personaje principal, porque un poco nos representa a todos, esa persona que está en la lucha diaria de solventar esas necesidades básicas, pero al mismo tiempo con muchas dificultades, pero soñando con que mañana será mejor. Entonces, justamente por eso el título. Y la gente se identifica mucho y hay mucho contacto y muchas sonrisas y la gente quiere tomarse fotos y compartir con ellos un rato, preguntarles sobre su experiencia. Y para ellos ha sido bastante interesante y yo a veces que me quedo por fuera y les veo y no sé qué, me emociona mucho ver que el público y los actores tienen esta compenetración. Justamente, Dwight, yo quería preguntarte, y bien que lo topaste, ¿alguna escena que ahora que ya la viste después de la postproducción, que te hubiera gustado darle, no sé, otro ángulo o otra reacción, otra emoción en el rostro del actor? ¿Nos podrías comentar ahí si en verdad, cuál podría ser la escena que te haya gustado darle otro giro? Específicamente no quisiera contarte porque voy a adelantar algunas cosas. Entonces, todavía hay muchos que no han visto la película, les invito a que vayan a las salas de cine y la vean. Pero sí hay algunas cositas que tú mencionaste, por ejemplo ángulos de cámara y cosas así que hubiesen acentuado alguna cosa. No quiero decirte porque algunas son como escenas importantes y claves, ¿no? Entonces no nos quiere de ahí dejar enganchados. Pero sí, yo les animo a que vayan a verla, la van a disfrutar mucho, se van a conectar mucho con los personajes, con la trama. La gente sale realmente sale tocada y hay gente que sale llorando, yo veo y digo, wow, o sea, el final este que concebimos, que lo pusimos en el papel, sí logró plasmarse en la pantalla. Entonces es bueno, es positivo lo que está pasando. Así que no se olviden, la película todavía está en cartelera. Acérquense a las salas de cines de todo el país y disfruten de esta película que tiene un gran mensaje y que por lo que vemos está dando grandes frutos a nivel nacional. Y aparte que ya se viene feriado, así que disfruten con el cine ecuatoriano. Y Duay, una pregunta ya para aproximarnos al cine ecuatoriano. Para el 2018, ¿tú cómo ves el cine ecuatoriano? Porque estaba leyendo algunos artículos, dicen que una película posiblemente pueda ser nominada al Grammy. Entonces, mira, ¿cómo ves la escena ecuatoriana en el cine? Ya mencionamos un poquito en la entrevista anterior lo que había pasado con la intervención del gobierno en esta área. Uh-huh. Gracias a ellos y a estos fondos de fomento que el gobierno entregó a través del CNCine con estos concursos, el cine ecuatoriano creció, y creció no solo en cantidad, sino en calidad. Hay mucha producción nacional hoy por hoy. Si te fijas cuántas películas se estrenaron este 2017, a pesar de que esos fondos se redujeron notablemente, la producción no se contuvo, siguió creciendo, siguió aumentando, y este año tuvimos como mínimo, recuerdo, unas 5 o 6 películas que han estado en cartelera nacionales, entre documentales y ficción. Uh-huh. Yo creo, bueno, y ahora este año se envió Alba como representante del Ecuador al Oscar. Yo creo que lo que está pasando con el cine nacional es muy positivo porque ya no estamos haciendo un cine solo para nuestro consumo, sino es un cine exportable, es un cine que cumple con ciertos estándares de calidad que están a la par de cualquier otra cinematografía internacional. Entonces yo creo que hoy por hoy el cine ecuatoriano lo único que puede hacer es seguir creciendo, y lo está haciendo. Y qué mejor rescatando también ciertas tradiciones que nos muestran a nosotros, a todo el mundo, y esos paisajes tan hermosos que cuenta nuestro país. Creo que eso es la esencia del cine, ¿no? Cada nación lo que termina haciendo es mostrándose a través de la gran pantalla, en todo sentido, socialmente, paisajísticamente, la gente, la cultura, la idiosincrasia. Entonces creo que el Ecuador no se debe desconectar de eso, porque el resto lo está haciendo, y nosotros cuando nos llega una película extranjera la consumimos y la vemos y entendemos un poco por qué son así, por qué hablan de esta manera, por qué el personaje está pasando por esta situación, y nos conectamos con las historias que vienen de otras naciones. Entonces nosotros estamos en la capacidad hoy por hoy de hacer lo mismo, enviar un cine de calidad, un cine, y no solo de calidad, sino un cine interesante, un cine que la gente pueda en otras naciones consumir y decir: wow, me gustó esa historia, la disfruté, pasé un buen rato, esta hora y media, estas dos horas que me senté valieron la pena. Duay, te invitamos a que te quedes un bloque más, vamos con nuestra pausa y ya regresamos con más de Plan Ideal y nuestra entrevista con Duay Gregorich, el director de Tal Vez Mañana. Así que vamos con los mensajes, ya regresamos con más. Todos, toditos, no se vayan, ya regresamos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Titerefue presenta el 17º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Argentina, Venezuela, México, Italia y Eslovenia. Nos encantarán con sus mágicas historias. Del 11 al 19 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Gran inauguración, viernes 10 de noviembre en el Centro Histórico de Quito a las 19:00. ¡Les esperamos! Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Vive el ser comunitario desde el centro del mundo. Un espacio que te permitirá ser parte de la transformación en las distintas experiencias artísticas y culturales. En este evento se evidenciará experiencias exitosas entre las comunidades culturales, nacionales e internacionales, donde desarrollaremos temas como economía y sostenibilidad, autonomía y territorio, comunicación, educación, y políticas públicas. Participa activamente en este congreso, donde podrás generar redes de contacto y colaborar con colegas de otros países. Así que no esperes más. Súmate a esta experiencia de transformación. Asiste al tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria Ecuador 2017. Vive el ser comunitario desde el centro del mundo. Desde el centro del mundo. Cultura Viva Comunitaria. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, del 20 al 26 de noviembre. Más información en www.congresolatinoamericano.cbecuador.com. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Diversión. Entretenimiento. Información. Y más. Aquí en tu plan ideal. Bueno, chicos, estamos aquí de regreso con Dwight. Dwight, cuéntanos, estamos aquí conversando, ¿no? Teníamos la duda de dónde eres, ¿no? Tienes ese tonito de voz medio diferente. Caribeño. Soy cubano, nací allá, estoy radicado en el Ecuador desde 1998. Vine ese año justamente a estudiar comunicación social en el Centro Cristiano de Comunicaciones de HCJB. Bueno, hoy por hoy el Centro Cristiano ya no está. Pero sí, esa fue la excusa para venir. De ahí, bueno, conocí una compañera de estudios, quiteña. Me enamoré, me casé y estoy desde el 98 acá en el Ecuador trabajando justamente en comunicación social. Y ahora, con la oportunidad esta que se dio, pues, en la cinematografía. Y de seguro le enamoraste con nuestro juramento de JJ, ¿o no? No exactamente, pero rondaba, siempre lo estábamos escuchando entre los compañeros. ¿Qué es lo que más te gustó y te impresionó de Ecuador para quedarte? Creo que me impactó mucho, sí, la gente, en sentido general. Mira, me pareció hermoso tanto a nivel paisajístico, pero también arquitectónicamente me pareció Quito, me cautivó. Y la gente, compartir con las personas de acá fue una grata experiencia. Y mi idea era venir a estudiar y luego regresar, pero me fui acomodando demasiado. Y 19 años. Así es. Uh-huh. Y entre todo lo que has visitado, ¿cuál ha sido la ciudad que, o por ejemplo, el lugarcito, el rinconcito, como que más peculiar del país? Mira, me encanta el Oriente. Hemos podido ir varias veces y desde que toqué la selva, dije, oh, aquí hay que filmar algo, tengo que grabar algo en este lugar. Y bueno, conversábamos un poquito las dificultades que esto traería, pero me parece tan un ambiente tan interesante para llevar ahí a cabo una historia. Entonces, sí, el Oriente me atrapó, me gustó mucho. Qué bueno, sí, el Oriente nos presenta unos paisajes tan hermosos, por eso comentábamos que implica muchos costos, ¿no? Y tiempo realizar ahí una película. Pero bueno, es algo que a futuro yo supongo que se cumplirá como todo lo que hasta ahora has hecho. Cuéntanos próximos proyectos, algo nos tenías por ahí. Sí, bueno, tenemos algunas historias y diversas plataformas para presentarlas. Repito, me interesa llevar a cabo una historia que se desarrolla en un ambiente de selva. Y estamos trabajando en algunos guiones. Y de hecho yo ya había experimentado escribiendo varias historias que se desarrollan en este ambiente. Entonces vamos a ver qué es lo que nos depara el futuro. Tal vez mañana vengan cosas muy interesantes. Y claro, y nosotros siempre abiertos la puerta de la radio y del programa para que vengas y nos hagas la invitación. Gustosos estaremos, ¿no es cierto, Vivi? Así es, esta es tu casa y esperamos que tenerte otra vez aquí con otro proyecto y que nos cuentes un poquito más de todo lo que te gusta de aquí, de nuestro país, ¿no? Capaz y nos puede invitar también a estar de personajes secundarios de ahí, ¿no? claro que sí, ya queda anotado, queda agendado ahí para la próxima, el próximo casting estarán definitivamente invitados. ¿Te arriesgarías tal vez a grabar una película en las cuatro regiones con las que cuenta el país? Yo creo que si la historia lo amerita, porque creo que al final eso es lo que importa, ¿no? ¿Qué te está pidiendo la historia? Si la historia te pide ciertos ambientes, ciertos lugares, pues hay que dárselos, si no se queda patoja. Entonces es importante analizar la historia y sí, es necesario ir a las cuatro regiones, sería muy interesante, de hecho un proyecto bastante loco. Sí, como dice la canción, del Carchi al Macará, del Oriente a Galápagos, pues sería fantástico. Hay un recorrido durante, no sé, unos como 45 días podría ser y te recorres rincones que jamás te... Bueno, tal vez sería un poco más porque nosotros tuvimos 43 días de rodaje para Tal vez Mañana y se desarrolló en Quito. Entonces, bueno, sería un reto bastante sui generis y sospecho que el presupuesto también sería muy interesante. Por sobre todo. ¿Qué es lo que más te gusta escribir? Me gusta escribir ficción. Y dentro del género, bueno, de la ficción, ¿sabes qué me llama la atención? El género de terror. Me gustaría algún rato experimentar con algo en esa línea. Tal vez un terror psicológico o algo por el estilo, pero sí, me llama la atención este género. Me parece divertido, me parece también difícil de hacer porque no es tan sencillo asustar a la gente. Uno pensaría que sí, pero construir unos ambientes y llevar al público a ciertas emociones y sensaciones que lo hagan asustarse no es tan sencillo. Entonces me llama la atención este reto. Claro que sí, así como también hacerles reír es muy difícil, ¿no? Claro, claro, también. ¿Y hacerles llorar aún más? ¿Sabes qué? Pienso que con la experiencia de Tal vez Mañana logramos generar este sentimiento. Y me pareció que tal vez hacer llorar podría ser un poco más simple que asustar. Entonces, o hacer reír. No lo sé, pero me pareció que tal vez porque me acerqué a este género con el drama en la película Tal vez Mañana y se lograron, estoy como minimizando un poco llegar a este sentimiento o a esta sensación en el público y estoy dándole cierta complejidad a los otros, pero me parece que sigo pensando que tal vez asustar sea como más complicado. Y aparte, un dato curioso, Dwayne nos contaba cuando estábamos escuchando las canciones que los personajes, los actores han estado también visitando algunos cines de la ciudad y topándose con las personas que están ahí viendo la película. Sería genial también poder hacer esto en otras provincias también, ¿no? Y que se siga dando esta sensación, este compartir esas sensaciones que se dan en la película. Sabes que ha sido muy interesante el hecho de ver a las personas saliendo de la sala de cine y encontrándose cara a cara con los actores ahí y ver esa interacción que se genera, ¿no? abrazos, felicitaciones, besos, muestras de afecto. A mucha gente que dice, me encantó la película, es una de las mejores películas nacionales que he visto, y cosas así. Y uno que está viendo estas reacciones se siente muy muy contento, ¿no?, al ver el resultado. Y tú tienes una invitación, Dwight, para todos los que van a los que no piensan salir el feriado de la ciudad, así que adelante con la invitación para que vayan a ver Tal vez mañana en todos los cines. Bueno, Tal vez mañana, una película que está ya en cartelera desde el 20 de octubre, permanecerá todavía un par de semanas más. Les invito a que no pierdan la oportunidad de ir a verla. Es una película sumamente entretenida, una película súper divertida, pero también que les va a dejar un mensaje que va directo al corazón, un mensaje para la familia, un mensaje cargado de principios y valores. No se pierdan la película, vayan, está muy buena. Francisco nos acaba de decir por interno que va a pagar las 4 entradas de todos los que estamos aquí y nos va a llevar a ver Tal vez mañana el día de hoy. Así que, Eri, no te vayas. Ya está, como ya Francisco se comprometió. La van a gozar. Entonces, no se pueden perder la oportunidad. Vayan y disfruten del talento y del cine ecuatoriano. Vivi, nos vamos con otra canción. Presente usted la siguiente canción. Y Dwight, muchísimas gracias por venir. No, ustedes, gracias por la oportunidad que nos dan, por tener las puertas abiertas para nosotros. Y esperamos que en futuros proyectos, incluso si quieren hablar de cine en sentido general, pues estoy a las órdenes. La invitación está hecha, entonces. Así es, así que no se olviden de visitar los cines para ver esta película muy emocionante, Tal vez mañana. Ahora seguimos con música. Tenemos a un cantautor ecuatoriano, Johan Vera, con su canción Pretty Girl. No importa, nena, dónde estás, por el mundo, nena, dónde vas. Si me oyes en la radio, esta es tu canción. Cuando hablan de ti, pienso en el amor que te di. Me dolió cuando si me oyes en la radio, esta es tu canción. Y el programa de hoy, Vivi, nos ha quedado súper cortito. Hemos tenido unas entrevistas espectaculares, como solo nosotros lo podemos tener, y sábados, imagínate, o sea, las personas madrugan por nosotros, nos quieren bastante. Sí, hemos tenido dos invitados de lujo, primero dándonos a conocer sobre un seminario de ciencias políticas y sociales, y después darnos a conocer el resultado de la película que ya les habíamos mencionado, Tal vez mañana. Pero ahora vamos con noticias, ¿no? Y Francisco se comprometió, 4 entradas dijo el día de hoy después del horario de su trabajo aquí en la radio, ¿no es cierto? Sí, es nuestro control master, imagínense. Nos va a comprar 4 entradas los que estamos aquí en cabina. Y dijo con el combo más caro. Ajá, ahí está, o sea, todo el mensual que ya lo va a recibir, se va a gastar con nosotros. Así ya es. Francisco, ya. Aquí ya. Está grabado, la señal, nos escucharon, tenemos exacto. Muchos testigos, no se puede echar para atrás. Solo hay que subir las fotos nomás de la evidencia nomás y ya, ahí está. Eri también dice, verás Francisco que te comprometiste al aire, ahí está. Y ahora Vivi, como todos los sábados no pueden faltar las noticias, tú... Juiciositas, de hecho, el deber, ¿y qué nos has traído para esta semana? Claro, chicos, así que pilas con nuestra primera noticia, que ya viene un concurso para músicos no profesionales. Entre 14 y 21 años se ha lanzado ya. Y espérame un ratito porque me acabé de perder yo. Ya, lo está. El objetivo de este concurso es impulsar y apoyar el talento en los jóvenes y darles un espacio que den a conocer su música. La convocatoria para el concurso de bandas juveniles El Despegue está hecha, y este año la línea temática del Festival Internacional de Culturas Urbanas Elemental Pacha, que se realiza desde el 2015, es la música juvenil, Vivi. El organizador del evento es el Parque Urbano Cumandá. El concurso está abierto para la creación musical no profesional de los muchachos y buscar ser un mecanismo de integración y participación juvenil. El concurso convoca a solistas y agrupaciones musicales conformadas por personas ecuatorianas o extranjeras de entre 14 y 21 años. Los interesados deberán llenar el formulario en línea y adjuntar tan solo un demo grabado en cualquier calidad del grupo, reseña y documentos de identidad de los participantes. Les volvemos a mencionar, solo deben grabar y adjuntar un demo de cualquier calidad, puede ser en HD, Full HD, 4K, 2K, la que ustedes deseen, del grupo, una pequeña reseña y los documentos de identidad de los participantes, y tienen una fecha límite hasta las 23 horas con 55 minutos del 6 de noviembre del 2017. Para cualquier duda pueden revisar la página de Facebook o enviar un correo a cumandagestion3@gmail.com, Vivi. Las agrupaciones podrán participar con 3 temas musicales de cualquier autoría. Sin embargo, en la fase de calificación se valorará las creaciones propias. Y uno de los requisitos es que las propuestas podrán incluir cualquier género musical y las agrupaciones podrán ser de cualquier formato. El 8 de noviembre se comunicará a los 10 grupos finalistas y el 18 de noviembre, en un concierto en vivo, se proclamará a las 3 agrupaciones o solistas ganadoras sobre la base de criterios técnicos y artísticos establecidos por un jurado profesional de la escena musical. Y pasamos a nuestra siguiente nota, Vivi. Así es, nuestra segunda nota es sobre Julio Jaramillo, el Ruiseñor de América, que recibió el premio legado del Salón de la Fama de los Compositores Latinos. El cantante fue homenajeado el jueves 19 de octubre, y es que JJ fue escogido por la organización junto a otros artistas latinos de renombre como el argentino Gustavo Cerati, el colombiano Carlos Vives, la mexicana Ana Gabriel y el español Camilo Sesto, entre otros, Vivi. El Ruiseñor de América fue galardonado con el premio Legado, el cual fue recibido por la viuda del cantautor guayaquileño Nancy Arroyo, junto al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y Juan Fernando Velasco, presidente de la Sociedad de Autores del Ecuador, quienes estuvieron presentes en la gala. Dentro del homenaje a JJ también colaboraron los cantantes ecuatorianos Mirela Chesa y Daniel Beta. ¿Ahora es Daniel Beta o Daniel Betancur, Vivi? ¿Cómo? Porque yo en la nota encontré Daniel Beta. El nombre artístico es Daniel Beta. Se cambió de nombre artístico. Ajá. Ah, ya. El ecuatoriano también Daniel Beta, interpretando la canción El Aguacate. Una linda canción para este evento de gala, Vivi. Vamos con nuestra tercera noticia, y es que se ha destinado 3 millones de dólares para los fondos culturales en Ecuador. El Ministerio de Cultura y Patrimonio realizó el lunes 16 de octubre la convocatoria para los fondos de fomento de las artes, la cultura y la innovación 2017-2018. El titular, Raúl Pérez Torres, mencionó que en este septiembre se firmó en Ibarra un convenio con el Banco Ecuatoriano de Desarrollo para destinar 3 millones de dólares a proyectos artísticos y culturales, festivales de las artes y proyectos cinematográficos y audiovisuales. Seguimos con excelentes noticias y ahora nos vamos con otra, Vivi, ya que se escribió con letras, ya que tenemos en la parte de acá, tú comienzas con la noticia, Vivi. Ya me iba a adelantar. Bueno, vamos con la siguiente noticia, y es que se trata de los ciudadanos de un país deberán aprender a escribir de nuevo porque su país cambió su alfabeto por tercera vez en menos de 100 años, Edu. Ahí está, ya que se escribió con letras árabes el primero, luego latinas, y el tercero fue las cirílicas, pero ahora han cambiado. Y este país, ya les vamos a mencionar quién es, el kazajo, volverá a cambiar su alfabeto por tercera vez en un siglo, ya que trabaja para recuperar el latino. Este cambio es visto como un guiño simbólico del país de Asia Central para intentar alejarse un poco de la influencia rusa, Billy. Aunque es independiente desde la caída de la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas en 1991, Rusia todavía tiene mucha influencia en el país de 18 millones de personas. De hecho, el ruso también es el idioma oficial. El presidente de Kazajistán, vamos a decirlo bien este nombre, Nursultán Nazarbayev, ahí está, comisionó un grupo de expertos comenzar a trabajar en un alfabeto basado en el latino para antes del final de este año, y aseguró que la transición se completará en 8 años. Eso significará que para 2025 tendremos periódicos, libros y libros de textos impresos con el alfabeto latino, dijo Nazarbayev. Y así dice Vivi que ya hemos llegado al final de las noticias, Vivi. Eso también deberían decir cuando ponemos palabras en inglés. A ver, repita. A ver, vamos a escuchar otra vez el... Wow, nuestro locutor ya sabe hablar ruso. Y ahora va a cambiar a latino. Oye, pero chévere que se rescate el idioma latino. Por aquí también podrían hacer eso de cambiar algún cierto idioma. Sí, como tú aprendes rápido, ¿no ves el ruso? Oigan, y así, Vivi, antes de que me sigas haciendo bullying En vivo, bueno, ya quedó grabado, entonces cualquiera que vaya a nuestro canal de iVoox. Aparte de eso, les invitamos a ir a nuestro canal de iVoox. No les hemos hecho la cordial invitación en nuestras redes sociales. Vayan y visiten nuestro canal de iVoox y nos encuentran como Plan Ideal S. Solo digitan iVoox, IVOOX en Google, y ahí va a salir, y ahí digitan Plan Ideal S para que puedan disfrutar desde el primer programa que hemos tenido hasta hoy, el 21 programas, Vivi. Ha pasado rápido el tiempo. Así es, pero con las mejores vibras. Lastimosamente hemos llegado ya al final, pero yo quisiera despedirnos con una canción, ¿te parece? Sí, pero antes, Vivi, perdón que te corte, aunque no te corté esta vez. También que visiten nuestra cuenta en Twitter, Plan Ideal S. Así, ya tenemos cuenta en Twitter, así que no se olviden, Plan Ideal S. Ahí les vamos a estar pendientes de todos sus tweets. Pronto también estaremos inaugurando Instagram, estamos ahí, y WhatsApp. Estamos innovando de a poquito, para que tengan una mayor comunicación y una comunicación más directa con nosotros. Nos pueden escribir y todo eso. Así que, Vivi, ha sido un gusto compartir contigo otro sábado. Chócala ahí. Francisco, Eri, también en controles, Vivi. Sí, muchas gracias, chicos. Así que manden nomás la canción y el micrófono es todo suyo. Nos vemos la siguiente semana conmigo. Bueno, ahora vamos con otra canción de Johan Vera. Muchas gracias y hasta aquí llegó su programa Plan Ideal. ¡Chao! A medianoche te vas y me haces. hace sufrir. Desde esa vez no he querido pararme de aquí. Ya es normal esta situación. Puede ser que no hay solución. No sé ni por qué peleamos, no hay ganado. Corro a tu casa y ya todo está vacío. Se fue. Programa. Me divierten y me acompañan mientras hago todas mis actividades. No hay nada como... Plan Ideal. Todos, todos los sábados por la 940 AM. Radio, Casa de la Cultura.